sea, pero el próximo sábado hay una gran pelea en Atlantic City y va a estar un argentino y ahora estamos hablando con el entrenador. Y el argentino ese, ¿usted lo conoce, ese argentino que peleará el sábado en Atlantic City? Según la prensa americana, junto a Carlos Monzón, los dos mejores boxeadores salidos de Argentina. Y según un hombre de España que estuvo acá ayer y que también se fue hoy, dice que es el mejor libra por libra del mundo. ¿Usted cree que... ¿Qué cree usted? Cuénteme, antes que salgamos al aire con este señor que está esperando. Bueno, estamos en línea desde Osnar, California. ¿Con quién? Con Pablo Daniel Sarmiento. Pablo, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo te va, Pablo? Hola, ¿Mingo? Sí, Mingo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mingo? ¿Qué tal? Todo bien. Bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Todo bien aquí, muy contento porque hoy hemos terminado el último entrenamiento de Sergio aquí en Osnar y ya mañana a las 6 de la mañana partimos hacia donde va a ser la gran pelea de Sergio el 1 de octubre. ¿Cómo está de peso? ¿Cómo? ¿Cómo está de peso? Bien, no, Martín, sin ningún problema, llega súper bien. Es más, creo que se tendría que haber estado un poquito más arriba para ver, estado mejor, pero bien, Martín no tiene problema en el peso. Y de ahora en adelante, ¿qué es lo que va a hacer hasta el momento de la pelea? Y ahora mañana llegamos a Atlantic City y luego vamos a hacer un entrenamiento en público aquí en Nueva York y nada, después trabajar en el gimnasio ahí donde vamos a estar alojados y esperar que se acerque la pelea, ¿no? Muy bien, te va a saludar un amigo tuyo acá. ¿Qué tal, Pablo? Te habla José Bocassi. José, sí, gran amigo, José. No, pues, te agradezco porque sos de, la verdad que... No. Bueno, es amigo, es de fierro, ¿eh? Como decimos acá en la Argentina, amigo de fierro, Pablo, ¿eh? Estoy en deuda con José, lo estoy llamando para el día de cumpleaños, pero no pude, pero bueno. No, no. Él sabe que me acordé de él en su cumpleaños y se lo doy ahora. Pero bueno. Para que la audiencia sepa, o sea, estás con uno de los mejores libra por libra y nos estás llamando vos a nosotros, sí, llamás a casa. Es un fenómeno. Entonces, bueno. Es un fenómeno. Esas cosas para vos son normales, pero para nosotros acá llama la atención, ¿no? No, nosotros. Ya sabes, José, cómo trabajamos nosotros. Ante toda la humildad que tenemos nosotros y siempre con Sergio tratamos de atender a todos de alguna manera u otra, tratamos de atender a todos para seguir por la línea que nos hemos escrito, ¿no? Pero Sergio, ya sabe cómo es, que él no tiene problema de darle entrevista a nadie y más con ustedes que siempre nos han estado apoyando en todo lo que ha sido Sergio aquí en Estados Unidos. Pablo, ¿qué nos puede decir del rival de Sergio? Porque no es tan conocido aquí en Argentina ni en América, pero tiene buena reputación en Europa, ¿no? Sí, nosotros sabemos que el boxeo que tienen los ingleses, nosotros ya con Sergio ya estuvimos por esos lados ahí peleando y sabemos el boxeo que tienen. Son gente que han hecho su carrera ahí, pero igualmente lo tenemos que respetar como respetamos a todos los rivales. Las peleas se ganan ahí arriba y suba quien suba, hay que salir a hacer las cosas bien. Nosotros sabemos que los británicos son muy fuertes, que vienen para adelante, pero bueno, ellos tienen un problema que tienen poca defensa y bueno, nosotros vamos a tratar ahí de sacar provecho y ya saben con el bolsillo que tiene Maravilla, que puede sacar a cualquiera del lugar en cualquier momento. Sabemos que en la misma reunión también va a debutar un pupilo tuyo, el ruso, ¿no? Sí, ya tenemos a Magomed, sí, un peso pesado ahí, que hemos estado entrenando bastante duro, pero bueno, aquí le hemos traído 3 o 4 de sparring y han venido una sola vez y no han venido más. Hemos estado renegando porque no le conseguimos sparring, porque le duraron 2 o 3 asaltos y se caían, pero nada, creo que va a andar bastante bien. Hay que trabajar mucho todavía con él para aspirar a grandes cosas, pero vamos por el buen camino. También otro de tus pupilos el fin de semana, bueno, ganó, que Javier Fortuna en Dominicana. Sí, Javier Fortuna, sí, el más conocido como el Abejón. sí, Javier está allí en Santo Domingo, hizo una buena pelea, ganó el primer asalto. Ahora en noviembre vuelve a pelear ahí en Santo Domingo y ya esa pelea se viene aquí a quedarse conmigo aquí en Osma, donde va a hacer su combate también en Las Vegas en diciembre. Pablo, bueno, aquí Sergio siempre está haciendo notas, tiene su Twitter y bueno, nos llamó la atención, bueno, en las últimas declaraciones que le hicieron una propuesta a Manny Pacquiao para bajar a 150 libras. ¿Todo esto puede llegar a ser potable? Sí, nosotros eso de las 150 libras lo hablamos con Sergio hace unos 20 días atrás, que es 20 días, nos sentamos como todos los días después que venimos de entrenar, desayunando ahí, empezamos a hablar sobre si podíamos dar las 150 libras y llegamos a la conclusión que sí, que si tenemos que pelear con Pacquiao a los 150, no tenemos ningún problema. Así que ahora solamente tengo que esperar que ellos digan que sí. O sea, nosotros ya dimos el paso que querían ellos, que era que diéramos los 150, y ahora solamente buscar que ellos confirmen la pelea y que no salgan con nada raro ahora. Igualmente, ¿no se resiente el físico de Sergio llegando a ese peso? Porque creo que desde 2003, 2004 que no combate en ese peso, ¿no? No, nosotros eso lo hemos hablado mucho con Sergio, se va a buscar todo lo que se haya que buscar, especialistas, médicos, todo lo que se haya que buscar para que estén aquí. Es algo que es muy grande que lo que estamos por hacer, pero no vamos a tener ningún problema. Creo que si está todo bien controlado como lo llevamos siempre, no vamos a tener problema en dar el peso y a ver si nos dicen que sí. Igualmente, bueno, ustedes ya pasando, que van a pasarla el próximo sábado, Sergio, que estaría pensando en otra pelea a fin de año, ya estaría todo encaminado para el próximo marzo del 2012. Sí, nosotros ya esta es la última pelea que hicimos este año y seguro que la próxima pelea de Sergio será en marzo. Esperemos que sea con Pacquiao, aunque te digo, José, que puede haber una sorpresa de con quién vaya a pelear Sergio. Están las negociaciones ya casi hechas, pero bueno, no se puede hablar. Pero una sorpresa le puedo dar al mundo del boxeo ahora, dentro de los 10 o 15 días adelante. Más o menos es el que pensamos todo, el que hablamos muchas veces. Sí. No se puede decir, pero lo pensamos. ¿Eh? No lo digamos. No lo digamos, no le tire la lengua. Este José es bravo, ¿eh? No me tiré como... creo que es una pelea de las más grandes que puede llegar a haber en los últimos 10 o 15 años en el mundo y bueno, espero que ustedes, estamos ahí a un hilo, ya está casi todo confirmado, pero todavía hasta que no se firme no puedo decir nada. Bueno, ahora te quiero decir que es conmovedor la forma que Atocha y este otro chico... Petrov y el otro chico, el de la página... De Boxeo Directo. Boxeo Directo, ¿cómo se llamaba? Pedro García. Pedro García, hablan de maravilla, ¿no? Tienen un respeto y una, ¿cómo decir? Y una sensación tan grande... De maravilla que te llega a emocionar cuando hablan ellos. Sí, lo que pasa es que, viste, Sergio, como Sergio es con todo igual. Sergio, es que no creo que haya personas que puedan llegar a hablar más de Sergio, ¿no? Imposible, porque Sergio no tiene problema en hablar con nadie, le viene a pedir cosas y él no tiene ningún problema. No, estamos viendo un campeón de los últimos años, de los más grandes que va a haber, y va a ser historia, porque un campeón como Sergio de ese nivel y como es él, con la humildad que él trabaja y que no tiene problema con nadie, es algo que lo hace cada vez más grande. Pablo, mira, estoy haciendo la ayuda a memoria. Cambiando de tema, el tema de Noé González Alcoba, ¿va a estar combatiendo antes de fin de año? Mira, de Noé González, él tendría que haber venido ya este mes aquí, pero no sé qué ha pasado. Yo todavía no me he sentado con Sanz a hablar sobre Noé, porque hace dos meses que estoy trabajando con Sergio y tenemos toda la mente puesta en él, pero seguramente ya después de esta pelea tenga noticias de qué va a pasar sobre Noé, porque él ya hace tiempo que peleó en Uruguay y ya tenía que estar aquí. Muy bien, pero igual se estará entrenando en Uruguay, ¿no? ¿Cómo? Se estará entrenando igual en Uruguay, ¿no? Es decir... Sí, él está en Rosario, ¿no? No para entrenar, él por más que no pelee, sigue entrenando. Él, en ese caso no hay problema con Noé, él está continuamente moviéndose. Hace mantenimiento, se sigue manteniendo. Sí, sigue manteniendo. Estamos esperando a ver qué va a pasar ahora con él. No, con Sanson te digo, hace ya desde que estoy entrando en Sergio que no tengo noticia de Noé, pero seguramente que después de la pelea hablaremos del tema. Pablo, bueno, yo hoy lo hablé con vos. Acá mucha gente se desilusionó con Petró. ¿Vos lo conocías de España? ¿Era más o menos de lo que mostró frente a Maidana? No, Petro, sí, nosotros lo conocemos de España, cuando estábamos nosotros viviendo allá, íbamos nosotros a entrenar al gimnasio de Tanella, en el Rayo Vallecano, y Petro siempre igual, es un chico que se quedó ahí estancado, será por la falta de nivel que hay en España de boxeo, pero... O sea, es muy buen boxeador, lo que pasa es que le faltó trabajar con gente de más nivel, ¿me entendés? Porque ahí con la gente que trabaja es para estar peleando ahí en España y para rivales de ahí. Nosotros cuando nos dijeron que peleaba contra Maidana, con Sergio dijimos los dos, no, imposible, no lo pueden hacer pelear con Maidana porque... No está al nivel de Maidana, ni Maidana es un boxeador de primer nivel y muy fuerte. Y este chico, te digo, se quedó ahí, se quedó estancado en España, pintaba muy bien, pero se quedó ahí nomás. Pero te digo, es por la falta de nivel de boxeo que hay en España. Así que bueno, así que la próxima semana seguramente te estaremos contactando desde la Gran Manzana, allá en Nueva York. Sí, no hay problema, ya estaremos en contacto y espero que nos den alguna noticia buena, ya que nos habían prometido pelear con Chávez por el título que le sacaron a Sergio, que se lo quitaron como siempre, y estaba muy muy descontento con el consejo y con Chávez mío, porque ese título es de Sergio y nos habían prometido que en marzo peleaba Chávez con Sergio y al final no pelea. Así que estamos muy descontentos con eso y bueno, esperamos que en marzo nos den la pelea grande que tanto estamos esperando. Ojalá, porque realmente han hecho un gran trabajo, es un gran sacrificio para la gente que no sabe estar tanto tiempo lejos de casa y hacer esos entrenamientos como hacen ustedes de 8 o 9 semanas, realmente es duro, ¿no? Y sería el gran broche de oro de la carrera de Sergio. Sí, no, Sergio, te digo, tuvo los dos meses aquí entrenando muy fuerte. El equipo que tiene aquí Sergio, los ayudantes, los sparring que estuvo, todo trabajaron muy duro para que Sergio llegue bien para esta pelea. Y te digo, cada vez estamos más contentos del equipo que tenemos porque todos nos brindamos uno con otro para que las cosas salgan bien y para que Sergio siga siendo el más grande del momento. Bueno, Pablo, el próximo sábado la pelea para Argentina viene por Teis Sport y nosotros con Mingo Rafael y por Cadena Eco también vamos a estar relatando ese gran combate. Muchísimas gracias, Mingo, muchísimas gracias, José, gracias a toda la gente ahí de la radio, y un saludo a toda la gente de Argentina. Espero que como siempre apoyen a Checo en esta pelea, y nada, ya estaremos en contacto como la pelea anterior, que apenas nos bajemos al ring, a ver si podemos hablar un poco con ustedes. Bueno, lo que tengo que agradecerte somos nosotros, a vos por todo lo que hacés, a vos, a Sergio, al equipo de ustedes. Nosotros los agradecidos porque siempre tenemos la suerte de poder charlar con ustedes, y eso, bueno, es muy lindo, sobre todo para la gente que escucha, que tiene noticias frescas de lo que pasa a alguien que es hoy por hoy uno de los número uno del mundo libra por libra. Hueso, te agradecemos mucho, mucha suerte, buen viaje, y ya nos seguiremos escuchando el sábado que viene. Muchísimas gracias, Mingo, muchísimas gracias a todos, y bueno, ya estamos en contacto, y esperemos que Sergio siga demostrando todo lo que sabe, y sin duda está siendo y va a ser por mucho tiempo el número uno, Maravilla Martínez. Gracias a todos. Chao, gracias a vos, chao Sarmiento, chao Hueso. Una notable trabajo de Juanma, que lo está ahí en los teléfonos, es un mago.